Hola, Feli. ¿Cómo están, compañeros? Epa. Compañeros. Primera y compañeras. Compañeros, sí. Y compañeras. No nos olvidemos del día de ayer y de, bueno, sí, la perspectiva, ¿no? Que hay que tener de género. Bueno. Desde chiquitos hay que trabajar. Qué placer estar acá. Ustedes son de verdad, ¿no? Son los de la tribu. Somos, son los que sí, escucho sí, todos los jueves. Sí. Somos nosotros. Podés tocar. Bien, a ver. Sí, sí, existen. Qué bueno comprobarlo. Sí. Bien, estoy acá. Pasé Viluz, entré, hoy con 18 años y después de, qué sé yo, un par de meses que trabajo acá, puedo decir que viví, presencié una ofrenda urbana. Bien. Y bueno, o sea, es tu sí, momento, ahí te escupí un poquito. Sí, qué bueno, gracias. Para bautizarte. O sea que hoy viviste tu bautismo, o sea, hoy es tu bautismo. Exactamente, digamos, ofrenda urbana. Bien. Exactamente. Esto sucede en las arterias Cayó de Corrientes. Ajá. Sí, se ubica en el centro. Sí, vamos a decir la marca de una discográfica importante. Uh-huh. En la que presentaban una banda de reggaetón. Ajá. Cuyo nombre desconozco, porque si bien fui a hacer la cobertura, no pude entender del todo qué banda era. Bien, por mi curiosidad, no fue por nada en especial, no fue que tenía que hacer ningún trabajo, nada. Ibas caminando por de ahí curioso, y de repente... Sí, exacto. Yo quiero decirles que yo también pasé por ahí, pero no me pintó la curiosidad como Feli. O sea, quise... ¿Pero viste lo mismo que él vio? Vi lo mismo. ¿Qué es lo que vieron? Relojé y no me digné acercarme como hizo esa acá. Esa es la diferencia entre tener cierta edad y tener 18 exacto, años. Exactamente. Está claro, el incentivo, digamos. La curiosidad. ¿No? Había, podríamos decir, una manzana entera rodeando la discográfica. ¡Epa! Algo... Yo creo que había más personas de las que van a ir a ver al Indio o la Barría, podemos decir. ¡Para! ¿No? ¡Para! Había mucha gente. Pero... Bien, entonces tomé coraje, mucha adrenalina por el cuerpo y me mandé como cronista. ¿Cuál era? Sí, ¿hubo dudas? No. No. Bien. ¿Y cuál era la fauna, digamos? De público promedio, describilo. Adolescentes, eufóricas. Ah, mujeres. Desesperadas, sí, y muchas. Mucho merchandising por todos lados, remeras, vinchas, pines, de gente que yo no sabía que existía. Ajá. Esperando la salida de ellos para que le firmen el disco. Por ejemplo, hablé con gente que estaba desde las 7 de la mañana del día anterior acampando para esperar a estos pibes. ¿Ni un solo muchacho ahí en la fila? En pocos. Señoritas. Así que atención, para la próxima... Se gana bien, va. Claro. Uno contra 20.000. Claro. Hay una estadística de se puede conseguir. O te acercás a curiosear, viste, exacto, como hiciste vos y... Ta. Exacto. ¿Y conversaste con la gente de ahí? En realidad lo filmé cual documental. Ajá. Se dejaron filmar, fue todo con autorización previa. Cantaban las canciones. Bueno, la canción que tienen es una sola, es una banda de reggaetón tampoco. Ah, un super hit. Y uno es un hitazo, ¿no? Vamos a decir, vamos a inflarlo, pero bueno... hasta ahí llegó el repertorio, ¿no? Exacto. Tampoco esperemos tanto. Pero se la sabían. Era una con un estribillo que se repetía mucho, pero se la sabían. Mucha gente en silla, se usa mucho la reposera para esperar al ídolo. ¿Qué más? Y gente que, la verdad, ¿había con mucho tiempo libre, me di cuenta. Claro. Y bueno, sí. O tiempo que gente se hicieron joven especialmente para sí, hacer esto. Sí, habla del fanatismo, ¿no? Sí, y de las remeras. Y el no, remeras quiero que me digas. Modelito de remera y rango de edades. Sí. Y el rango iba de 12, 13 a 18, más madres muy fans. ¡Apa! Que les pasó la etapa novela, les pasó la etapa... O que no les quedó otra. También, bueno, también. Hay que he encontrado padres que dijeron, vine por la nena. Lo vino... El famoso que vino. Que ocultan. También. Y para captar también el público más 60, podríamos decir. De ¿cómo? Señoras desesperadas que también, bueno, ahí se conocen entre todos y bueno, se arma una comunidad muy linda. Las madres hablan entre ellas. Exacto. Como, sí. Yo vine con... Hay tema de conversación. Hay dos o tres temas de conversación que es, ay, mi hija escucha todo el tiempo esta canción, ajá, ay, no la puedo sacar de YouTube, pero bueno, eso. ¿Nos vas a decir qué banda es? Sí. Me da mucha vergüenza, pero me cuesta hasta decirlo. No entendí si era, porque gritaba mucho y a la vez. Era, o si era Cinco o Cisco. ¿La podemos googlear en vivo? Sí, ¿es sí, mucha sí, producción? Googlemos. Cisco. El hit para la gente que lo está escuchando porque en este momento. Cinco como nombre de una banda, convengamos que no es. No. En cambio, Cisco. Cisco puede ser. Tiene más Cisco son. Hit. Reggaetón lento es el hit. Ajá. Ah, se llama reggaetón lento el tema. Acá, acá el asienten, asienten. Bien. Parece que se conoce. Sí, apa, es conocido. Epa, epa. Cinco, exactamente. Cinco. Ah, se nos pinchó el nombre. Las chicas hablan todas a la vez y no lo pude interpretar. Yo les quiero ver las caritas ahora a los chicos. ¿Lo vamos a hacer en la tanda? Sí, por favor, veámoslo en la, dice, en la tanda. Cual. Lo pido, por favor. Gracias, Feli, por esta gran ofrenda. Un placer, cumplí un sueño. Mamá, estoy en ofrendas urbanas. Ya volvemos.